Y arrancábamos este segundo programa dedicado a las tusas musicales más devastadoras de todos los tiempos, mi estimado Uribe DJ, con un clásico de los desamores, Wicked Game, de Chris Isaak, una de esas canciones tan visual que se puede sentir el dolor. Lanzada en 1989 y con un video inolvidable y una voz desgarradora que crean ese ambiente perfecto para recordar amores imposibles. Aquí volvemos sus animales de radio de confianza y continuamos nuestra escalada imposible hacia el pico más alto de las rupturas románticas, Uribe DJ. Hermano, así es, y no está de más recordarle a la nación de más música que si se perdió la primera emisión de este gran especial de Tusas, puede encontrarlo on demand o a la carta en laxmasmusica.com y puede además suscribirse a nuestro canal en YouTube para tener la playlist con todos esos videos que ustedes han escogido a través de nuestras redes sociales. Suscríbanse y activen las notificaciones para recibir actualizaciones y ya saben, es La X Más Música en YouTube. Óigame, ahora que usted menciona el video de Wicked Game, sí, ese video lo dirigió Herb Ritts y creo que lo que uno más recuerda es esa espectacular mujer que era Elena Christensen en la playa, que también ayudó muchísimo a convertir la canción en un ícono del desamor. Pero sigamos con algo más reciente, que me llamó muchísimo la atención además porque la escogieron nuestros oyentes. El siguiente puesto, el número 39 de esta lista, es de Harry Styles y se llama Falling, de su álbum Fine Line de 2019. Una canción que hace parte de esas nuevas joyas del pop, alcanzó el puesto número 62 en la revista Billboard. No es su éxito más contundente, pero sí es una obra que lo consolida como un intérprete de baladas potentes que captan perfectamente esa sensación de pérdida de control emocional y que se dejan acompañar muy bien del vaivén de esta canción. I'm in my bed. You're not here, and there's no one to blame but the drink and my wandering hands. Animales de Radio continuaba con su clásico en el puesto número 38 de nuestro conteo y es una canción que usted y yo conocemos muy bien, sí, porque es una banda que los dos queremos mucho. Se trata de U2 y I Still Haven't Found What I'm Looking For. Una joya, hermano. Y aunque la letra habla de una búsqueda espiritual, mucha gente la interpreta como esa sensación de estar incompleto incluso después de pasar por varias relaciones. Es el dolor de no encontrar lo que se busca. Siento que es como una tusa diferente, ¿no? Son canciones que no necesariamente pertenecieron a ese pabellón oficial de los corazones rotos y solitarios como tal, pero así la escogieron nuestros oyentes. Y es curioso ver cómo las canciones dejan de tener el significado que originalmente poseían luego de que cruzan ciertas fronteras. Sin embargo, las tusas también nos llevan a explorar nuestros rincones espirituales más oscuros. Entonces, se vale. Válido, con toda. Totalmente de acuerdo, Uribe DJ. Y es curioso que mencione eso de cómo las canciones cambian de significado según la geografía y la sensibilidad. Porque yo creo que lo mismo pasa con ese puesto número 37 de nuestro listado. Es una canción que habla de angustia sentimental, pero que se ha ido convirtiendo en un himno de la música indie. Y es el grupo Joy Division, y se llama Love Will Tear Us Apart. Ha definido la melancolía post-punk que ha acompañado las tusas más profundas desde su lanzamiento en 1980. Así que continuemos con nuestro conteo con Joy Division y Love Will Tear Us Apart en el puesto número 37 de las canciones más importantes de tusas de todos los tiempos aquí en Animales de Radio. Música para las tusas, sus favoritas. Puesto número 36 para Oasis. Pónganlo así, con Stop Crying Your Heart Out. Esto fue parte del Hidden Chemistry de 2002. Y aunque el mensaje es muy positivo, la melodía lo hunde a uno en el despecho. Es como si le dijeran a uno, tranquilo, todo va a estar bien, pero igual uno sigue llorando de todas formas, ¿no? Es decir, ella trata de consolar, pero no le alcanza. Es cierto, es cierto. Y esa canción se ha vuelto un nuevo refugio para los fans de Oasis que tienen tusa por no poder ir a los shows que se anunciaron recientemente en el Reino Unido, aunque se ha especulado mucho esta semana de las posibles fechas que harían los hermanos Gallagher en México y Argentina. Así que esperemos, veremos qué sucede con esa situación. Y hablando de canciones que te hacen reflexionar, Maybe Tomorrow de Stereophonics de 2003 es perfecta. Ah, qué para bien. Esos momentos en que uno piensa que todo va a mejorar. Pero no. Así que nuestro siguiente puesto, escogido por ustedes los oyentes de la X más música, es para Kelly Jones, el cantante de los Stereophonics, con esta inmensa balada de incertidumbre y desamor, que sigue siendo una de las grandes canciones de comienzos de siglo y una cinematográfica canción de tusas. Esta canción cerró una película que se ganó el premio Oscar en la primera década de los 2000, la película Crash. Aquí están los Stereophonics en el puesto número 35 con Maybe Tomorrow en Animales de Radio. Más canciones de las tusas más importantes de todos los tiempos escogidas por ustedes en Animales de Radio con la número 34, The Reason, The Hoobastank. Esa canción es de 2004 y se convirtió en un himno de arrepentimiento y además de las disculpas después de haber fallado en una relación. Recuerden que estas canciones y este programa se encuentran completos en nuestra página web, laxmasmusica.com, y también la playlist la encuentran en nuestro canal de YouTube, La X Más Música. Una tusa con arrepentimiento es fuerte. Vamos a continuar con una de las más grandes canciones de amor y tusa al tiempo. Se llama Love of My Life, The Queen. Ouch. En el puesto número 33, Freddie Mercury en su máxima expresión emocional, haciéndonos sentir cada palabra como un dardo directo al corazón. Sí. Una canción de las más emblemáticas de Queen, escrita por Freddie e incluida en el álbum A Night at the Opera de 1975, donde también está la icónica Bohemian Rhapsody. Y eso que usted menciona ha hecho que Love of My Life no sea tan conocida, porque Bohemian Rhapsody la opacó mucho, pero pues no deja de ser una de esas canciones supremamente queridas por los fanáticos de la banda y por la misma banda. De hecho, en la década de los 80 se volvió un himno en América Latina y en especial en Argentina y en Brasil, donde la gente cantaba esa canción en concierto con Freddie tan fuertemente que Freddie Mercury dejaba de cantar él para que el público latinoamericano tomara el control del concierto, lo cual pues tiene mucho sentido ahora que la vemos en este listado en el puesto número 33. Y otro dato interesante es que la versión en vivo es la que se ha vuelto un fenómeno y se ha vuelto más famosa todavía por esa misma emoción con la que los públicos la recibían. Y para volver al tema de las tusas, esta canción se la dedicó Mercury a su pareja de entonces, Mary Austin, con quien tuvo después una relación muy cercana durante muchos años, incluso después de separarse. Claro. Imagínese volverse el mejor amigo de su ex. No, tusa eterna, ¿qué más le puedo decir ahí? Más bien pongamos Love of My Life en este listado de las tusas musicales más grandes de todos los tiempos, aquí en Animales de Radio. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Luego del poderoso golpe de nostalgia de Love of My Life, continuábamos nuestro conteo de las tusas musicales más grandes de todos los tiempos con Chasing Cars de Snow Patrol, que a estas alturas es un himno de las tusas del siglo XXI. Y además, ojo, porque fue la canción que más radio tuvo en la primera década de este siglo y que además logró ganarse el corazón de la gente por su posicionamiento, muy inteligentemente además, en la serie de televisión Grey's Anatomy. Esa canción fue escrita por el cantante de Snow Patrol, Gary Lightbody, e incluida en su álbum Eyes Open de 2006. Es una canción con una poderosa carga emocional y habla de un amor incondicional y simple. Lightbody ha mencionado en entrevistas que la escribió pensando en una relación personal que iba terminándose en el momento en el que él la estaba escribiendo. Y vamos a continuar con el puesto número 31, que es un clásico del soft rock, del rock suave de 1976, que nos transporta a esa sensación de despedida dolorosa. Óigame, esas baladas de los años 70 tenían algo especial, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que el paralelo es un poco descabellado. Okay. Se lo voy a hacer de todas maneras porque no deja de asombrarme que discos como Music for Airports de Brian Eno, Música para Aeropuertos de Brian Eno y The Quiet Storm de Smokey Robinson se hicieran el mismo año y exploraran ese tipo de sonidos como ambientales y atmosféricos dentro de lo que estaban cada uno buscando por su lado. Por el lado de Brian Eno, no sé si estaban buscando un poco la salud mental. Puede ser. Inicialmente, o cierta higiene del sonido en el caso de Eno, y en el caso de Smokey Robinson, yo creo que cierto placer en las melodías mucho más suaves y ambientales para acompañar las baladas de amor o de desamor. Totalmente cierto. Si usted escucha con mucho detenimiento esa canción, seguro se da cuenta que la lentitud que tiene y su naturaleza medioambiental, como para regresar a lo que usted mencionaba de Brian Eno, le da ese aire de melancolía profunda que implica ese mensaje de la canción, que es básicamente ese ruego de que esa persona amada no se vaya del lado de uno. Sin embargo, yo creo que también ese fenómeno conocido como el rock de yate, que a propósito nos debemos un especial, juega un papel muy clave en la forma como bandas como Chicago, por ejemplo, suavizaron su sonido luego de haber habitado durante tanto tiempo el jazz rock y tomar la decisión de irse por el romanticismo, la pena y obviamente las tusas, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Así que esta canción de mitad de la década de los 70 continúa nuestro conteo de las tusas más importantes de todos los tiempos, y es Chicago con If You Leave Me Now en Animales de Radio.